Aquí comienza Valencia Abierta Especial Fallas con Chimo Rovira. Patrocinan Arroz Daxa, El Que Toca y Amstel, porque lo nuestro mola más. Bona gent, bon dia i salut. Serà bonico, això. Che, 12 del migdia, 31 minuts, que bona horeta. Estàs en casa, estàs en bona companyia, sí senyor, en la sintonia de la 97.7, que és la teua, que és la ràdio de les Falles, des d'ara i fins a les dos tocadetes i després de la mascletà, arranca un dia més, 12, dia 12 del cicle faller, avui dijous. Che, que bonico, che, que bo, che, que bé. Estem així en este programa especial per aportar-te pues, tot l'ambient de la festa. Ens agrada estar així al peu del carrer. Estem molt propet de la catedral de la pólvora, on cada dia a les 2 de la vesprada tenim mascletà i si no pots vindre així, pues lo que sempre te diguem, tu tira-li, puja el volum, pom-pom de Valium, que di aquell, i tindràs la mascletà així, tant en la ràdio, en la 97.7, com en la tele, si vols voler, en Levante Televisió. Ei, che, i a més quin dia, més magnífic, més esplèndid. I estem així en la plaça de l'Ajuntament número 9, així no em fa l'embuset cap al carrer Sant Vicent, en un dia de primavera de meravella, xiques guapes, bon ambient, serà bonic això, sí senyor, i de la mà dels amics que ens ajuden i que tiren una maneta que aquest projecte tiri cap endavant, que escolta, dona gust, dona gust. Perquè per a cervesa tu pots fer-te la que vulguis, però així en el programa som de la cervesa Amstel, entre altres coses perquè és la cervesa de les Falles de València. Des de fa més de 30 anys pues, formam part de la festa, del dia a dia, de la idiosincràsia, de la festa fallera. I si vas a fer un arròs a migdia, ui, què el faria? Jo me'l faria avui de floricol, o coliflor, com fos avui, i abaixo, que m'eix molt bo, sequet, de categoria. Això sí, Leonardo. Daxa. Home, Daxa. Home, lo que no sé jo si la... És de origen València. La Floricol de després... No penses. Per la vesprada no, ventolera. No tant. Ventolera manta, No, no tant. No, és una llegenda, això, no cregues. Sí. És que a mi la veritat és que la Floricol no m'agrada molt. L'arròs Daxa sí, en quasi vols tot. Que el tio del faça però de... Però a mi m'agrada el que sí que feres en carxofes i conill. Més la carn o el peix. Tu te'n deixes més a la... Ai, jo soy muy de carne. Muy de la carne de tota la vida. Està bé, el senyor de Castellar? Molt bé, estic fantàsticament bé. Més, moltíssimes gràcies per somriure'm un dia més. Al contrari, ja són molts els dies que m'estàs somrient, o sigui que això me fa feliç, me omple satisfacció. I tu, santa madre. Encantado y con orgullo y agradecido. Perfecte, molt bé. I en els estudis de la 97.7, a veure, el polígon Bar de Quart no és el mateix que està així en la plaça de l'Ajuntament, però com ella porta la festa dins perquè és fallera major, la perla ella, del Cabanyal, perla del la Cabanyal, perla del Cabanyal, en Escalante Marina, en la falla del barri marítim, tenen un deler que és Arantxa Ferrer. Que presentació bonica del tio. Vols com que esteu? Te cantem algo? Mira, vull estem que me canteu... molt desaprofitats, carinyo, sí. Però per lo demés estem bé. Vull que me canteu avui especialment perquè en dos hores me'n vaig de vacances. Ala, que t'agrà furgar en la ferida, que t'agrà. Bueno, te tinc que pineta. Dir que així nosaltres estem superben acompanyats també perquè en aquests moments tenim, pues, no ho sé, com 50.000 persones davant així del, sí, del sí, set de la 97.7 Ràdio en la plaça de l'Ajuntament número 9. Estem en directe així. Hola, què tal, com esteu? Esteu bé? Molt bé, doncs m'alegre. Que xicones, més templades. Quin ambient més bo que n'hi ha avui, eh? Sí que és de veres, a més en el solet. Mira, doña Elena, la que hace los fulares. Doña Elena, la que cocina también, con arroz Daxa siempre. A sus pies siempre. Bueno, qué pelailla. Mira qui entra, pero así, elo, por do viene. Tira-li més fort. No, no li segueix més fort. No s'ha sentit bé. Tira-li més fort, Eugeni, tira-li. Eugeni Alemany, que ara parlarem amb ell, que en persona, pareix mentira, perquè tu l'has vist molt per la tele, però ell en persona... Perd molt, en persona perd molt este home, n'hi ha que dir-ho. Mira que ambient és, però això és una cosa bàrbara. Escolta'm una cosa, Leonardo, el parte, has no comerç... hem fet el parte meteorològic. 23, 25, 26 graus al sol. No pot ser més precís. No. Bueno, va. M'està igual. Sí, que a volta faci el 24, me diu el telèfon. 24. Vinga, 24. Ahir en el semàfor se marca 25. Cel... No n'hi ha ni un núvol. Ni un núvol. Està totalment ras. Aire poc. Aire gens ni miqueta. Gens ni miqueta. Després de la coliflor, més aire tindrem. Toca't el nas. I... El país de conill, pues. Humitat relativa... Alta. 30, bueno, baixa, i pico, sí, no sé. 60, 90, per ahí. Total. El típic dia de falles. Sí, senyor. I després del parte meteorològic, Arantxa Ferrer, encara que sigui una pincelleta, qui és el mestre coheter que dispara avui en la catedral de la pólvora, carinyota? Vulcano. Vulcano. Estos són de Madrid, no? Sí, però són valencians. Ell és valencià. Sí, té una cosina germana que viu en Quatretonda. No, ell és valencià. José Luis és nascut en València i és pirotècnic de vocació. I si te dic, Ximo, que Vulcano és el responsable l'any passat d'una de les imatges més destacades de les falles, que va ser Ise Final en forma de senyera, que es va immortalitzar i que la veritat que va deixar una de les estampes més xules, no?, de les falles 2014, pues te ho he dit tot, no?, qui va disparar avui, que a més este matí ens ha contat que ens va deixar també un final amb sorpresa en el dia d'avui. Però va repetir lo de la senyera? Vos ha dit algo? No, que... ens ha dit que va fer un final amb una cosa molt xula, suposo que no serà el mateix que l'any passat, però... Alegro, increscendo. Uh-huh. Un final increscendo. Va dibuixar la Mare de Déu, que és el que li falta ja. O una paella. Una paella. Sí, va fer un emoji de paella. Sense pilota. Sense pilota, la paella, Isa, per favor. Escolta, és un repte per a un coheter, eh? Fer una paella, perquè com fas el garrofó? No ho sé, Ara parlarem també, si voleu, una miqueta de paella i de plats tradicionals. Però voleu que fem una pauseta? Ja som migdia i 37. Vos contem un poc el que anem a fer, un poc el menú del dia. Cap a l'un i quart, com sempre, l'actualitat esportiva ve el Tito Bau a contar-nos. N'hi ha entreno de xicons del València, que juguem divendres, així, en Mestalla, contra el Deportivo de la Corunya. En Xia, a la una, o així, està ja per així Eugeni Alemany, que ha vingut molt pronte. No sé, està per ahí. Bueno, o si un cas que entre antes, no sé, lo que sigui. Ell va parlant per raer, ell va dient coses. De quant en quant ell va dient alguna cosa. Y tenim así, durant estos dies és de veres que la ciutat se transforma. Hi ha molta gent treballant per a que el dia a dia del Cap i Casal, escolta, funcione més o menys, perquè hi ha molt de personal que treballa i moltíssima activitat fallera. I conforme avança Sant Josep i els dies grans, més encara. L'home que hem portat així, ell ha vingut també per su moto propio, vull dir, tampoc l'hem portat a... Vingut en autobús. L'hem portat al Caballito. Ell ha vingut, efectivament, ell està així propet, té casa així propet, ahir en l'Ajuntament, però ha pegat una volta en una línia de la MT, ara mos dirà quina, perquè, ho sabeu, si no té de faena durant estos dies, organitzant també que tot funcione en el seu departament. I, a més, presidir la MT... Això no és bonic, això? Tu, molt bonic. No t'agradaria en el DNI que posarà presidente de la empresa municipal de transport? Això és per tota la vida. Però en anglès, que així n'apareix encara que siga més. Además, nuestro invitado, Alberto Mendoza, concejal de Transportes y Circulación, ¿qué tal, entre otras áreas? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Alberto? Es el responsable, que yo estaba flipando cuando nos han pasado la nota de prensa con los temas, de casi 90 millones de traslados, que es como si toda España, la mora y la cristiana... pasara por sus manos. Casi 90 millones de pasajeros. Pero dos voltes, anar y tornar. Billetes de ida y vuelta. Es una responsabilidad tremenda, tremenda. No podemos fallar en eso, no podemos fallar. Que sí. Bueno, pues ahora parlaremos... ¿Cómo ens agrada? Entre bromes y veres. Qué bonico. Unes dones valencianes vestides a la manera tradicional menjant-se un bunyol. Bueno, ¿qué digo? Un bunyol, pero si això és un ensaimà. De la falla Hostalets de Pusol. Ole! Bona terra, Pusol. Fallera. Que bonico. Que casino més bonico. Que ambient de festa. El casino. El que coneix per el casino. I els bous, els millors bous al carrer que jo he viscut en la vida en Pusol. Una escandalera. Molt bé, xicos, anem a la mascletà. Ara mos veiem. Ha vingut aquesta comissió. Veurem la seva fallera major. Farem una pauseta. Posem una miqueta de, en fi, publicitat, esponsos, patrocinis, bona gent i bones empreses que ens tiren una maneta, i en seguida continuem. València Abierta, especial falles.

En fi, hi ha costums molt sants de cada dia, com fer-se, efectivament, una cerveseta Amstel, fer el dinar en arrosset d'Axa. Escolta'm, ens acompanya, com diguem, Alberto Mendoza, que presidís la MT, entre altres càrrecs honorífics que té en l'Ajuntament i regidories. La MT, Alberto, en estos dies de falles té molt de personal que no dorm, però els autobusos i els autobuseros, perquè és bonic, a mi la paraula baixa m'agrada, l'autobusero, no dormiu en falles, no? Estos días no, la verdad es que estos días son días de fiesta y de estar en la calle, y entonces, pues bueno, yo creo que la MT lo que tiene que hacer es estar en la calle y estar a todas las horas en las que hay gente por la calle. Entonces, pues bueno, ese es el servicio que vamos a tener. Un dispositivo especial que como cada año está en marcha, ¿no?, durante estos días de fiesta. Sí, nosotros hemos diseñado un dispositivo en el que vamos a poner 7 millones de plazas a disposición de todo el mundo que quiera subirse a la MT. Pues bueno, durante 600.000 plazas más que una semana normal. Entonces habrán días, a partir del día 16 tenemos servicio con 12 líneas durante 24 horas, y a partir del día 16 también habrá otras 12 líneas que estarán 18 horas. O sea que la verdad es que hay servicio de sobra para poder estar, para poder llegar a casa en el autobús y poder disfrutar de la ciudad. Hombre, yo creo que la presencia y la labor de Alberto Mendoza es importante, pero yo creo que también el homenaje que le debemos de rendir, en definitiva, a todos los valencianos y en especial a los falleros, es a, como decía Chimo, a los autobuseros, a los conductores del autobús, que tienen que hacer muchísimas horas. Yo no me quiero imaginar cómo es esa reunión diciéndole: estas fallas no vais a dormir, dormiréis en Pascua. Está claro que sin los autobuseros no funcionaría esto, ¿no? Ellos hacen una labor muy buena estos días y tienen que tener mucha paciencia porque la gente está de fiesta y al final subirte un autobús a las 4 de la mañana, pues bueno, puedes encontrarte y paciencia que tienen que tener, gente que está muy cansadita o gente que está muy animada, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es importante que ellos hagan esa labor, pero bueno, yo creo que es algo que ya saben todos los años y que bueno, lo cogen con ganas y disfrutan también. Bueno, también, aquí hay dos preguntas que se están haciendo todos los valencianos durante estas fallas, que es: ¿a qué saben las fallas?, que es la campaña que está llevando Amstel a cabo. Y otra es: ¿cómo puedo llegar a mi casa y qué línea de autobús tengo que coger? Por eso habéis puesto vosotros a gente que pueda informarles en cada una de las paradas, porque claro, sí que hay muchas líneas que debido al corte, a los cortes de tráfico, pues tienen que cambiar sus líneas, ¿no? Bueno, como sabéis, la información es fundamental. Entonces, además de que está la aplicación de la MT, que yo le recomiendo a todo el mundo que la baje, hay una aplicación también del Ayuntamiento donde se puede encontrar toda esa información. Vamos a hacer 130.000 folletos para que estarán a disposición de todo el mundo, y tendremos los famosos chaquetas rojas, que son los chavales que van con un chaleco rojo, que van a estar en puntos muy concretos de la ciudad, donde van a dar toda esa información. Además de que pusimos en marcha hace poco un servicio a través del WhatsApp, en el que tú puedes preguntar: estoy en la falla, no sé qué, y me he quedado perdido, ¿cómo puedo llegar a mi casa? No sé cómo llegar, y te dirán en qué autobús tienes que ir. Bueno, acaba de llegar una compañera concejal que no veía bien y se ha pegado al cristal para saludarnos. ¿Qué tal, artista? La perla del Ayuntamiento, la perla. Guapa, de la guapa. Yo estuve guapa en Portugal con guapa Lourdes Bernal. Todos días estamos guapos. Doña Lourdes Bernal. Deixeu-me que salude a Benifaió, la xoia, una altra xoia de la Ribera, una comissió d'un dels meus pobles adoptius, així en la Ribera, que volia també saludar-los. Aquesta vegada parlant, Alberto, del tema de tecnologia, de comunicar-se usuaris a través de WhatsApp i tot això. Hi ha una tecnologia, això de NFC, això que pots accedir directament a l'autobús només acostant el mòbil a través de... Això com se diu, Leonardo? Això que ho entens tu. Muy bien. Una app. Con una app, o com va això? Això és una meravella. Eso es una tecnología que hemos puesto en marcha nosotros y que somos la primera empresa de transporte de Europa que la hemos puesto en marcha. Supone que tú, si tienes esa tecnología en tu teléfono, te descargas una aplicación gratuita, entonces tú subes al autobús y te has quedado sin batería en el móvil, incluso. Y tú la pones al lado del validador y te tica el viaje. Y es una tecnología en la que tú, a través de una aplicación, compras los viajes del autobús o del metro. Y puedes perfectamente, y no hace falta que saques la cartera, no hace falta que saques tu bonobús, sino todo en el móvil. Y la verdad, yo creo que la gente poco a poco lo va conociendo y yo creo que va a tener mucho éxito, sí. MT, de todas maneras, en su día a día, los que trabajáis fuera del autobús y los que están dentro del autobús, también hacéis una acción solidaria que nos gusta especialmente destacar ahora en fiestas, que es el servicio puerta a puerta, que a final de este mes de marzo cumple además su 30 aniversario. Y es una labor en la que os encontraréis historias cotidianas realmente, en fin, extraordinarias, ¿eh? La verdad es que hay historias impresionantes y eso es un servicio que mucha gente desconoce y es un servicio que presta la EMT para gente con un grado de discapacidad y lo que hace es que tú llamas a la EMT y te recoge el autobús en la puerta de tu casa y te lleva a donde tú quieres ir. Y esto se hace a través de lo que conocemos también, que es muy conocido, que es el bono oro, pero es un bono que no solo sirve para la gente mayor, sino a la gente que tiene un grado de discapacidad, y que es un servicio que por 18 euros al año te puede llevar puerta a puerta. Por ponerte un ejemplo, y tú que estabas comentando lo de historias, pues la verdad con un cierto sentimiento, hace poco nosotros inauguramos una línea que va a las pedanías sur, antes no llegábamos hasta el Perellonet, Palmar y el Saler, y ellos, la verdad es que hubo un grupo de gente que con su silla de ruedas que tenía ilusión de ir al Palmar, de disfrutar de la gastronomía de allí, de los paisajes de allí, y los llevamos con el servicio puerta a puerta y la verdad, pues bueno, agradecidos y bueno, y lo estamos intentando mejorar, vamos a comprar autobuses adaptados, nuevos y bueno, yo creo que tenemos que también ir creciendo. De categoría, Alberto Mendoza, lo presidente de la EMT, orgulloso presidente de la EMT, un abrazo para toda la familia que composen los autobuseros y que esteu en la EMT, en fin, enhorabuena pel treball que feu, que usáis, que teniu paciencia durante estas falles y que vagin molt bé, molt bones falles. No sé qué va a decirte, Leonardo. Pues que yo me quedo con una frase que me dijo una vez un gran compañero que ha pasado por muchos medios de comunicación, que es Emilio Polo, y que recuerdo que siempre que le preguntábamos: Emilio, ¿has venido en coche? Y dice: yo tengo 480 coches a mi servicio. Yo me quedé así un poco diciendo: ¿tendrá un concesionario? Y dice: no, es que yo voy en la MT. Hay gente muy fiel a la MT y gente que los considera como sus propios coches. Pues sí, la verdad es que hay gente que no sabrían qué hacer sin ese servicio y nosotros estos días lo que queremos es que la gente aparque el coche en casa, se suba a la MT, coja un taxi o vaya a pie o vaya andando, que yo creo que son días para disfrutar la ciudad y sobre todo no encontrarnos en algún atasco o algún cierre de tráfico por temas de una mascleta y disfrutar la ciudad al final. Alberto, que vaya muy bien. Bones falles, per a tot el colectivo de la familia de los autobuses de Valencia. Muchas gracias. Gracias y buen día. Una pauseta minudeta y parlem. ¿De qué parlem? De falles. Ay, ¿de qué anemos a parlar si es el extra de falles, hombre? ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, ¿qué cosas tienes, Arturo? Si tienes oro, tienes un tesoro. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo entre www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Ante la inminente llegada del nuevo Honda Civic, aprovéchate de esta impresionante oferta. Hasta 6.000 euros de descuento en los actuales Honda Civic de nuestro stock. Honda Center Auto en Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. No dejes pasar esta magnífica oferta y ahórrate hasta 6.000 euros al adquirir el actual Honda Civic. Unidades limitadas. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto. En Segunda Mano Montserrat, reventamos precios. Aprovecha este mes para renovar tu casa. Gran variedad de lámparas, muebles, electrodomésticos y accesorios de baño. Todo nuevo a precios reventados. Segunda Mano Montserrat, la gran tienda de segunda mano. Más de 5.000 metros de exposición en carretera Montserrat-Montroy, a 100 metros de Mercadona y en oportunidadesycuriosidades.com. Encuentra lo que buscas y llévatelo al mejor precio. Segunda Mano Montserrat, compra. Compramos lo que no utilizas, vendemos lo que puedas necesitar. Artesanía Viana, fábrica de manteletas y mantillas con más de 20 años dedicados a la indumentaria valenciana. Somos indumentaristas oficiales de la Junta Central Fallera desde el año 2006 y desde entonces, todos los años, nuestros productos los han lucido las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor. Manteletas y mantillas de Artesanía Viana, auténticas obras de arte que podrás encontrar en las mejores tiendas de indumentaria valenciana. Consulta nuestro catálogo en www.artesaniaviana.com. Artesanía Viana, más de 20 años creando para la indumentaria valenciana. Ahora, en Mazda Almenar tienes el nuevo todocamino Mazda CX-5 2015 desde 21.995 euros. Mazda Almenar, en Paterna, carretera La Cañada y en Valencia, avenida del automóvil, avenida Tres Cruces. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana. Y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 5191 o visítanos en calle Pinzón 6. En Canal Plus Toros del 13 al 21 de marzo tienes una cita en directo y en exclusiva con la Feria de Fallas. Disfruta de Miguel Avellán, Morante y todos los grandes. Canal Plus Toros te trae las mejores ferias por 16,62 euros al mes más IVA durante un año. Abónate en Grupo Cuevas llamando al 96-332-8080. David Cuenca, músico en las Fallas desde los 6 años, nos habla del sabor del 16. El día 16 sabe a ilusión, sabe a nervios y sabe sobre todo a música. Para mí la música es como la sal, le da ese toque de intensidad a las fiestas. Desde el 15 de marzo, disfruta del sabor de nuestras fallas en el Casal Amstel de Tapinería. Entra en amstel.es y descubre cómo. Amstel, lo tuyo siempre mola más. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje, a la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo, y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Scirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Scirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Plan Vive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia. Che, un fallo. Che, per l'amor de Déu. Anem a arreglar-ho, anem a arreglar-ho. Aranxeta, amante, tenim el xisme per ahí. Ai, clar, espera. Posa'm el xisme. Mira. Mira que bonico. Ai... ¿Qué? Yo qué sé. Vale, Juan Digao. Doña Gloria Martínez, amigo. Fallera Mayor de Valencia 2008 tenemos aquí. ¡Qué alegría! ¡Qué favor! Doña Gloria. Por favor, Doña Gloria. El gran fallero mayor para la historia. Venga, vamos. El chisme, fallero. Pero no. Venga, un ratet de tertulia. Nos está agarrando el Bau perillosísimamente. Sí, no, y después corriendo. Ve el Tito Bau. Anem rapideta. Anem a parlar una miqueta de premis. El jurat es coneixia fa un parell de dies, tant d'especial com de especial infantil. És una faena que ho saps de la meva vida, perquè això és arduo i complicat. I saps, a més, d'avantemà, que te van a criticar, fas que és el que fas. Vas a quedar mal segur. Estàs tranquil per aquest motiu. Bueno, excepte en una falla. En totes les demés quedaràs malament. Exacte. I per això hem volgut aportar-ho ja sigui a la tertulieta fallera. Mira, que guapo, serà bonico, això. A José Acosta, de l'agrupació de Falles Centre. A més, què tal, José, com estàs? Muy bien. Aquí me ven acompanyado, por lo que veo. Part de la comissió de la teva falla, no? No, de blanquerías. Vale, hasta luego. Muy artistes, bien, gracias por venir, sí. Todo muy limpio. Molt guapes. Pues sí, además José Acosta este año pues tiene el privilegio o el dudoso privilegio de ser, yo creo que el privilegio, privilegio. Jurado de la sección especial, además en un año de cambios, en un año donde, bueno, pues se están aplicando otros criterios, a ver si de alguna manera pues se consigue contentar a más gente, lo que pasa que siempre que hay un jurado, ya sea de falleras mayores, de cortes, de fallas, de ingenio y gracia, da igual. Siempre, como decía Chino, habrá uno, dos contentos que esperaba a lo mejor un cuarto y se lleva un tercero, pero el resto pues se quedan regular. Sí, bueno, pero al final el que va de jurado no piensa en eso. Yo creo que al final el que va de jurado piensa en hacerlo lo mejor posible y sobre todo lo que yo siempre digo es que te vayas a casa con la conciencia muy tranquila de haber hecho lo mejor que tú has sabido. ¿Esto es el motivo real por el que uno acepta ser jurado? No, yo creo que al final, afición, yo te digo el mío, no sé tampoco el que... El que agrada, claro. Sí, porque al final el que le gusta, yo por ejemplo soy una persona que creo que el monumento es la parte principal de esta fiesta, desde hace muchos años me encanta ir a ver los talleres de los artistas, a ver las plantas, a ver pues un poco cómo se desarrolla estas noches de planta. Y bueno, yo soy un amante del monumento y bueno, pues yo creo que para un amante del monumento el poder ser jurado de la sección especial es un privilegio. Eso es lo más grande. Bueno, todos los años la responsabilidad total y absoluta de designación de jurados pues recaía en el presidente de Junta Central Fallera, y este año pues se ha dado muchísimo más protagonismo a las propias comisiones de la sección especial, y si no me equivoco también a las de primera A se va a hacer algo parecido, si no me equivoco. Bueno, realmente desde hace ya muchos años solo había una categoría que era la sección de primera A, que se elegía ella misma el jurado. Casi muchos años, menos hace, si no recuerdo, 2 o 3 años que sí que le pidieron al concejal que fuera él el que seleccionara a los jurados. Ellos han vuelto otra vez, desde hace 3 años, como digo, han vuelto otra vez a retomar esa iniciativa de que sean ellos los que elijan su jurado. Y este año, pues a través de la clasificación de fallas, se ha también cambiado el tema de la elección de los jurados y se ha dado la posibilidad a que cada una de las secciones pudiera elegir ellos mismos su propio jurado. Realmente, de todas las secciones que hay en Junta Central Fallera, al final solo han habido tres. Primera, que ya lo hacía anteriormente, y sección especial, que también ha determinado elegir ellos mismos su propio jurado. Cambia anteriormente había 5 jurados en la sección especial infantil y 7 en la grande, y ahora hay 12 jurados en la sección especial grande y 11 en la infantil. Muy bien, cuando vosotros vais a visitar una falla, ¿tenéis una especie de cuestionario, preguntas determinadas que tengáis que puntuar, o directamente decís, no, está un 8, está un 9, está en general? Anteriormente, este año desconozco cómo lo va a gestionar, porque como lo gestiona la sección especial, ellos gestionan desde el principio hasta el final. Anteriormente, que yo que fui jurado de especial nombrado por Francisco Lledó, sí que te dan un pequeño cuestionario en el cual pues hay unas referencias al modelado, a la composición, a la pintura, al acabado, al ingenio y la gracia, y tú al final luego lo que haces es debatir, no es una suma de puntuación, sino tú luego cuando te sientas en la mesa, lo que haces es debatir cuál es la mejor falla, cuál es la segunda, cuál es la tercera. ¿Y en los 2 jurados habrá un miembro de cada una de las comisiones de especial o puede...? En el sistema actual lo que han hecho es que cada falla ha seleccionado a un jurado. Y cada falla, en este caso, pues ¿tendrá un representante de su comisión? Sí, se supone que es un representante, no, de su comisión no, bueno, porque ha sido nombrada por parte propuesto, de su comisión. Propuesto, claro, efectivamente. Puede ser fallero de esa comisión o no ser fallero, claro. De esa comisión. ¿Es razonablemente más ecuánime, por tanto, el veredicto de este año, te parece? Yo creo que es demasiado número de jurados para poder llegar a una deliberación. Porque con eso se aclaró, ¿no? 12 es muy complicado. Si ya con 7 ya es complicado, imaginaros con 12 personas pues, decidiendo qué falla va a quedar delante o qué falla va a quedar detrás. Claro, porque vosotros puntuáis cada uno de esos cuestionarios, ¿vale? Y al final imaginemos, ¿vale? 85 puntos esta, 49 la otra, 37 la otra, pero luego me imagino que una vez sumados todos esos puntos de los 12 miembros del jurado, pues habrá que haber una deliberación, porque aunque haya salido a lo mejor una primera comisión ganadora, igual dices, bueno, espérate, es que a lo mejor sí, la hemos puntuado como segunda opción todos, pero al puntuarla como segunda opción ha quedado como primera, porque en la primera sí que teníamos. Sí, igual, lo que entonces, luego hay una especie que, de que actualmente es que lo digo, no nos han notificado cómo va a ser la manera de valorar las fallas este año. Lo que sí que te digo que por experiencia de años anteriores sí que es que cada uno tiene un baremo de los puntos, pero luego no se suman. Si luego tú tienes tu baremo y tu baremo significa que una queda la primera, otra segunda, una tercera, una cuarta, y luego lo que haces es debatir entre todos, defender, digamos, tu moción, el bueno, por qué, bueno, pues, explicar los motivos por los cuales, argumentar, ¿no? Más argumentar, que defender, argumentar por qué, tanto en ingenio y gracia eso como es. En modelado, en pintura, sí, en los distintos aspectos. Fuera de tiempo, una pregunta solamente. Vale. Este año, ¿tú crees que se explicará cuando llegue? Porque que es una cosa que también se demandaba mucho. Oiga, dígame usted por qué me ha votado a mí la segunda y por qué ha votado a esta la primera, que luego eso es nunca, muchas veces no se quedaba con la... Eso, yo sé que a mí lo que me han comentado es que nuestra deliberación va a ser pública, es decir, que se le va a hacer entrega a la Federación de Fallas de Especial. No sé si ellos luego lo harán público también a los medios de comunicación o lo harán público al mundo fallero. Yo, sinceramente, a mí no me importaría. Yo lo he dicho siempre, yo intento valorarlo según mi criterio lo mejor posible. A partir de ahí, que la gente lo conozca, no me importa. Yo me voy a ir a casa con la conciencia muy tranquila, porque yo voy a ser justo o por lo menos eso es lo que voy a hacer, ¿no? A partir de ahí ya, que ya lo que tú has dicho, críticas van a haber, porque te expones a ello, pero bueno, al final, como te gusta, pues yo creo que tampoco tienes que... Además, en la moda de la fiesta, si no te critican, no eres nadie, eso es así. No dicen un refrán que da igual que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de ti, ¿no? Pues bueno, a lo mejor esto es una de esas cosas. Pepe, bueno, buen tino tienes y, en fi, criteri per descomptat, ya ho has provat, eres un gran amant del Monument Faller, sí. Pues que vaya muy bien. Muchísimas gracias, y que te critiquen gracias, lo menos posible, porque ese churato bueno, es incómodo, pero necesari, y a més, en este cas, sí, vocacional. Sí. Gracias. Está per ahí Eugeni Alemany. Está per ahí. Estaba, sí, cuando no está... tenía que estar, estaba. Ahora que te que estar, ya veremos si está. Creo que está buscando un emoticono. ¿Vols pasar y posarte así davant del micro, artista? Eugeni es en contra de emoticono. De China parlem un rato. No, quédate ahí, parles desde ahí, si vols. Sí, hombre, sí. Está buscando el emoticono de la paella. No te sentimos. Estàs... Apaga el mòbil. Apaga-lo, si... Bueno, lo que tu vulguis. No, si el personal va entrant... Si sobretot vols anar contestant... fes molt de ruido. No l'apagues, que si no te tirarem de menos. Fes molt de ruido, per favor. Mai m'agraden les coses del directe. Sí, claro. De... Sí, la comunicació, com si fora improvisat. La comunicació està viva. La cosa, efectivament... Això canvia molt, home, tu... Tu, que ets un home ja... No vaig a dir-te major, vaig a dir-te de món. Sí, sí. Home, tu has conegut un poc la tele... No vaig a dir-te en blanc i negre, però sí que vaig a dir-te en analògic. Tu hauràs vist també... I no vull fer-te l'entrevista, però vas agafar fent-te preguntes. En 625 línies. Tu hauràs vist l'evolució un poc de una cosa més de com més acartonada del guió i no eixir-se en no sé què, ara el rotllo este de... Per l'aire. Tot per l'aire. Sí, que és el que més mos agrada. I tu això que és per tendència... Estem ficant-nos en profunditat a Ximo Rovira. Te dic una cosa, el primer que va començar... És per crisi, per què? Contesta'm. No crec que és una evolució natural del llenguatge del mitjà. Saps el primer que va començar ja a fer-ho? Ja feia molt despatxes així. No, te vaig a posar un exemple. Emilio Aragón. En VIP Noche, i abans de VIP Noche, va ser el primer que va entrar en les camaretes i xina que pegava en volta. I xina Belén Rueda, Rueda no és la Belén Rueda d'ara, era una xiqueta sí, que era sí, que hacía sí, allí sí. De la guapa del mago, sí, saps? Sí, sí, I antes sí, feia un programa que... Partíssim per la meitat, sempre. Sí. Siga la línia, siga la... Sí, recordeu, sí, sí, sí, sí. Este va ser el primer que va començar anaven a fer la televisió contemporània i trencant moles. Pues sí, efectivament, jo he fet deixa de smoking també. Has fet la de smoking del rotllo Andoni Ferreño a lo de ara, no? Sí, en Maria Bradello i tot això, que quedava molt... Sí. I això tampoc... No, això no ha fet també un poc que ara consideguem... S'ha desvirtualitzat un poc la professió, lo millor que ja ara... Tot per l'aire, ja va tot per l'aire. Jo valore molt l'ofici. És veritat, això també, no? I Jordi Hurtado, per exemple, és un mestre de l'ofici. Té molt d'ofici. Jordi Hurtado no podria fer la televisió que fa Flo, per exemple, aquesta televisió. Correcte. Desmadrada. Ara tot el món tampoc pot fer aquesta televisió clar, tan natural, clar. Perquè acaba sent burrera. I burrera, pues... Burrera i arreu no. És de tindre una... Jo això ho he vist en l'humor, perquè n'hi ha ara una cosa que li diuen el retrohumor, el nou humor, que és una cosa que a mi, com a humorista i guionista, em toca els ous, que és aquesta cosa de que ara és... No, és que la gràcia és que no fa gràcia. Mira, pues. Són monologuistes que fan humoristes que fan coses que no fan gràcia, però la gràcia està en que no fa gràcia. Dic, home, és que Xina, claro, home, Xina és humorista qualsevol. Vull dir, currat un acudit que fas a gràcia a tres temps, a no sé quantos, aristotèlicament, vull dir, plantejament, nus i desenllaç, no, ara la gràcia és que no fa gràcia. Perquè això se treballa, vull dir-te, sé que sí, però tu com te ho treballes? Home, tu quan saps que en un moment determinat, en el teu, anem a fer-te un poc de propaganda, en persona guanya, que és una veritat a mitges, per dir-ho així, però ara podem debatre d'aquest particular, sí, podem, en el Teatre Micalet, des d'avui fins al diumenge, estarà sí, l'artista. Tu quan saps que el personal va riure? Home, a veure, quan estàs escrivint, a voltes ja hi ha coses que saps que això funcionarà o no. Sí que és veritat que el que faig jo, a no ser rotllo Shakespeare, perquè Shakespeare quan escrivia allà ho havia escrit i diu, això és aixina, a l'actor, t'agrada o no t'agrada. Ja en canvi, jo el que faig és veritat que jo puc pujar en un text, diguem, memoritzat, però conforme ja el vas dient, d'improvises d'altra manera, te quedes amb acudits nous. Bueno, jo de com escric un text... Estem persona guanyi, ara que ja el tinc molt rodat, per exemple, està moltíssim per la Safor, jo ja el tinc això, ja sé el que funciona, el que no funciona, i el que no funciona de com estava escrit és diferent. De fet, he hagut de fer una passada després a text de memòria, de cap de lo que he dit, a escriure meu, que no tenia molt a veure amb el que en un principi tenia escrit. Però ja n'hi ha coses que saps que van a funcionar, o almenys... Jo tampoc a voltes ja no pense tant en... En tele ho feia molt, això. No pense tant a voltes en el guió de l'acudit, sinó en la situació. Que la situació sigui una situació que pugui descontrolar-se. I ja veurem què passa, perquè a mi m'agrada improvisar. Traus pilotes grans, fas mogudes rares, fas participar molt al personal. Sí, sí, en aquest espectacle no tac pilotes grans, no? Encara puc avançar que algú es queda amb pilotes, i ahí és diferent. Alguna voluntària traus, públic, també? El públic sí que el faig participar, perquè, clar, el que té de guai de fer interactuar amb el públic és que a molta gent no li agrada perquè, clar, si te'n pots controlar, te fa por i a lo mejor tu llevas tu chiste escrito i quieres decirlo cuando te toca i no sé què. A mi això no em fa por, a mi al revés, a mi això m'agrada, que se descontrola la cosa, que una persona, una dona, em contesti algo que jo no sé què me va dir i ahí és quan, pam, fas tu la xerrada. Entonces, por més, començant per el títol... Espai a veure què dius. Que ja ve que ahir, eixa pausa dramàtica que has fet, preparar-te baló per xutar la porteria, eh? En persona guanya. Però és que... Què tens que dir? És que si tu me la dona la gent. Ah. Me la dona la gent. La gent venien a veure altres espectacles i em diuen, saps que, clar, la gent me coneixia a gust del caiga que en caiga, altres del trau la llengua, però després venien i diuen, xico, saps, no, xico, saps que m'agrada molt vore't, saps que en persona guanyes, m'agrada molt, és més guapot i tot. Mira, d'ahir em passa una guanya, em passa una guanya, em passa una guanya, em passa una guanya, s'ha quedat així d'un espectacle. Un espectacle el que sobretot, a més quan parles així a la valenciana manera, t'eix un puntillo de tipe peta. Que diguem, és que jo en este... O de tipe pique. És que jo en este espectacle... Que és molt bonic, sí. I que poses la mà així en l'esternón. Sí, perquè quan elles s'ho posen a la mamella... Sí, no, així, no, el pit, el pit. La sinà. En la sinà. Perquè jo este espectacle en persona guanya barrege des de l'humor costumista, que a mi m'agrada molt, des de... com són les mares valencianes, a parlar de la comunió, prendre la comunió en un poble, a, jo què sé, altres coses, un poc, com parlar del sexe o parlar de la televisió, però a mi les coses costumistes m'agraden molt. Contes lo de la nevera, també, en este? Sí, sí, sí, sí, lo de la nevera també. És fer molt d'espoiler, lo de la nevera. Sí, no me facis espoilers. Vale. Però bueno, sí que podem dir aquestes coses... Però tens tota la raó, perquè després t'eixes del teatre, diu, això que ha dit Eugeni, en Rafael Cofer va passar, i l'altre diu, pues em podries, també. Espera un moment. Des de que estigueres presentant els premis de la denominació d'Oritxe Arròs de València, sí, sí. Ximo se queda en dos frases que les ha repetit un milió de vegades de ta mare, a més, que és la famosa, la persona, no eres tu. La persona no descansa. I per la nit no cal no abusar. No n'hi ha que abusar, cara a la nit no n'hi ha que abusar. Bé, ho haurà dit no, este home sí, voltes sí, venint sí. Pa casí. Ximo, anem a fer una xistorreta. No cal a la nit, no n'hi ha que abusar. Sí que n'hi ha una sèrie de frases que jo m'ha donat que vas pels pobles, diguin-les, i més o menys pareguda, però sempre hi ha una sèrie de consells de les mares valencianes, una mena de mitologia de coses que no n'hi ha que fer. Que les mares valencianes són molt patidores, aleshores, i tenen coses elles... A mi em fa molta gràcia que parlen en tercera persona, elles es refereixen a si mateixa en tercera persona, la mamà pateix. La mamà no vol que vagis. Inclús quan la passa el no temps i passa la generació, és la iaia, i és igual. La iaia... Clar, bueno. La iaia no vol que tu vagis... Però com si fora la iaia fora un ens... fora... Este home és humorista, no, també? Este no és humorista. No. Ah, no? Este és d'un partit polític. Ah, pues... Bueno, vale. Pensava que era humorista. Sí. Bueno, és que monòlegs d'humor, monòlegs del Congrés. Sí, home. Sí, està home que passa per això, una persona. Pas que la cara a voltes te quedes. Jo, ara que tinc fills, m'està passant lo mateix. No, el papà no vol, el pare no vol que puges ahir, que eres xicotet. És una cosa, és com una... Tenixes del teu cos i és un rollicer Jiménez, saps, com una abstracció, és com un viatge astral, quan tens fills fas viatges astrals, i si és del teu cos, ma mare ja em diu, per exemple, en Subacà és la persona no descansa, però per exemple, en Sumacàrcer, la Ribera és el cos no descansa, el cos, ja no és la persona, el cos té vida pròpia, el cos de l'ama de casa, de la dona valenciana, de l'ama de casa o treballador, el que sigui, perquè és que al final ho acaben fent tot, ja no és una cosa de només les marujes, que podien dir abans, sinó que ja és una cosa en general, del cos no descansa. El cos no descansa. Estudiar, bueno, estudiar no, impregnar-te i reviure el que realment en els pobles te conten les tispepiques, que és meravellós, realment. És part consubstancial de la vida pròpia que té Eugeni Alemany. Jo em quedaria més rato amb tu. S'ha fet la 1:15, tio. Ja esteu tirant-me? Jo voldria que estigués així això, tota la vida. Mira, me'n vaig, me'n vaig. Si portes des de les 12:30, sí. Jo he vingut, jo soc molt... Puntual. Jo soc professional, a mi m'havien dit a menys quart allí, dic, vaig mitja hora abans, no sigui a cada persona. Claro. Estiguem patint pensant en Ximo, amb vosaltres, els homes, estiguem allí fent la ràdio, estiguem patint, passa qualsevol cas, algú, jo què sé, algú fas algun mal cap, es complica la cosa, vaig abans, agarre lloc i el que sigui. Si voler van tancant també carrer, sí, i això... Sí, clar, perquè mira, mira tota la gent que va passant. Que no passant, patisquen. Tota la... Mira, esta xica, mira que fallera, que porta guapa! Uns planos, porta uns planos. Sí. Donen algo per la Diputació, van tots a la Diputació, no fan que donar, com es nota que venen eleccions, només fan que regalar tots, asfaltar carrers i canviar perilles. I, per cert, encara que siguen un minutet, ara que dius, estem parlant d'este home, jo em pensava que era còmic i era polític, i això, que sí. Parles de la Diputació, sí que s'han posat d'acord tots en el Congrés, home, en Madrid, home, en el favor. Tema de lo de la paella, de reclamar home, el home, jo tinc que reconèixer que ha coincidit, que això no ha sigut exactament... Les coses consiguen, cal fer que fem rigor. Tots els anys, des de fa uns anys... per a presentar el concurs internacional de paelles de Sueca. Se'n van allà i fan una paella. Va coincidir que la feren ahir i a mi em van dir, nosaltres anem a estar fent la paella allí, clar, són de Sueca, són el meu poble. Està Valdoví, Valdoví allí és de Sueca, jo l'home el conec. I l'home em fa un que treballaré un altre xic. Sí, d'allí de Sueca. D'allí de Sueca, mira, és que anem a estar allí, tu vols vindre per allí, tal, i jo no puc perquè tinc faena, no sé quantos tinc, tal. Però si voleu, aprofiteu, estaria guai, demaneu això... Ah, doncs farem comboi. I el comboi, segur que tots els polítics valencians han demanat, s'han ficat d'acord per la paella. I a mi m'ha agradat molt això perquè... Home, és que tu llegeixes la notícia i pareix que ho hagin portat al Congrés i ho hagin votat una moció. És que de tant la gent veu el titular. És que s'han juntat per això. No, allò era una cosa extraparlamentària, un convollet que han fet. El que passa és que, clar, fiquen el Congrés en el titular i després que estiguin fent això. Però a mi el que m'agrada és que les úniques dues voltes que s'han ficat d'acord els polítics valencians ha sigut per a estigna les Corts Valencianes per unanimitat, que això és molt xulo i això també n'hi ha que dir-ho, per unanimitat condenar els atacs d'Israel contra la franja de Gaza, és l'únic que ens han ficat tots d'acord, tots, això, i per ara estar recolzant la paella. Jo crec que n'hi ha que anar a fer una paella a Palestina allà, allí, i ja que signen la pau i les persones. Valencians són pacifistes. Sí, senyor. Són pacifistes. Com boi, germanor. Clar que sí. Això és l'essència de l'ésser valencià. Sí, sí, senyor, sí, senyor, i se'ns oblida això, que en una bona paella tu te sentes a raonar i mira, Pepiqué, tu millor eres de no sé què. I t'abuelo era falangista, el meu abuelo era el matar en els rojos. Però, xico, senta-te. Però sentem així, raonem. Què podem fer perquè tots estiguin bé? Tens olives xacades, pim-pam, i tramussos, tramussos, tramussos, me'n vaig. No, tranquil·la. Maria, porta el cacau. Clar, germanor, hem de recuperar aquesta germanor, perquè això no s'ha construït. Tu pensa l'Albufera, per exemple, que eren milions d'hectàrees i al final el tros que s'ha guanyat tirant ahí cabassa, això no s'ha fet barallant-se. Això s'ha fet en germanor i ficant-se tots d'acord. I en un aca que porta també... I en un aca que l'aca seria de l'altre, l'altre seria del patró, que no seria de no sé què, i al final si ens fiquem d'acord construïm coses. I que això bueno. No se mos oblida. T'estimem molt. Jo a vosaltres fins també. Fins al diumenge en el Miquelet. No, avui ja... No, fins al diumenge, d'avui fins al diumenge. Avui, demà, després sí, demà. Que vinga la gent, perquè molt de recolzament, molt de suport pel Twitter, de la paella a la paella, bueno, la paella molt bé, però a mi la paella no em dona de menjar. A mi no és menjar, que vingueu al teatre. I que la gent xusgue. Sí, en exacte. Persona guanyes o no. Exacte. Ahí, rascant. Ahí. Bueno, que aquí en el estudio seguimos, estábamos escuchando y riéndonos y disfrutando de esa entrevista con Eugenia Alemany, pero tenemos pendiente todavía la información deportiva que llega en unos minutos con la última hora del Valencia y con Tito Bau. Hola, Tito. Última, rabiosa. Rabiosa. ¿Usted sabe que a la paella, al emoticono, le han tenido que quitar el conejo? ¿Por? Disimularlo, porque el conejo es como si aquí anuncias un plato con perro. El conejo en Estados Unidos... Es cierto. Está mal visto. Es cierto. Y le voy a decir una cosa, no está dentro de mi menú el conejo, que es muy sano, ¿eh? Que es muy sano, que no tiene grasa y que hay que comer conejo, ¿eh? No, yo hacer aquí, ¿vale? Pero es cierto que a mí tampoco me gusta mucho. Que vamos con el Valencia, que es lo que nos atañe en unos minutos. Enseguida estamos con Salva Folgado. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Sirocco, sentirías al vecino observándote cuando sales del garaje. A la chica que cruza el paso de cebra mirándote de reojo. Y al del coche de delante observándote por el retrovisor. Si estuvieras al volante de un Volkswagen Sirocco, en tan solo unos segundos, podrías perderlos de vista a todos. Nuevo Volkswagen Sirocco 125 caballos con equipamiento deportivo exterior R-Line. Acostúmbrate a las miradas o escápate de ellas por 17.700 euros. Lampive incluido. Visítanos en Basauto, tu concesionario Volkswagen en Avenida del Puerto 11 y 13 y también en calle San Vicente 208. Basauto Volkswagen en Valencia.

momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, el blanco del Mediterráneo, el blanco de Bodegas Bocopa. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Tus mejores estilistas al alcance de tu mano. Aprovechate este mes de la promoción 10. Todos los servicios del salón por tan solo 10 euros. Ven y marca estilo. Estamos en calle Actor Lladró y Mallí número 8, Bajo, Valencia. Llámanos para hacer tu reserva al 96 380 9605. Estilistas Estudio 1 by Raquel Sol. Marcamos tendencia. Aldaya es foc i festa. Vine a Aldaya en Falles i gaudís de la cavalcada del Ninot, dels carrers engalanats, de l'ofrena i de l'operació Kilo. Vine a Aldaya en Falles perquè no et deixaran impassible. No te les pots perdre. L'Ajuntament d'Aldaya els desitja bones festes. ¿Te relajas haciendo puenting? ¿Necesitas una secretaria para responder tus WhatsApps? ¿No te gusta ser uno más? Estás de suerte. Hay un lugar para gente diferente como tú. Taco Bell, un fast food de comida mexicana en un ambiente moderno y californiano. Piensa distinto. Elige Taco Bell. Estamos en la planta baja de Nuevo Centro, justo a 20 metros de la exposición del Ninot. Taco Bell, live más. En cuatro minutos contamos la actualidad, la previa del Valencia Deportivo de mañana, por cierto, a seguir aquí en la 97.7 Radio a partir de las 20:45, de las 9 menos cuarto. Señor Bau, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mañana, viernes, 20:45, Valencia Deportivo. ¿Hay lista de convocados? ¿Lo sabe seguro? Salva Folgado. Salva, buena esperada. ¿Qué tal? Buena esperada. Con que sé que anem justes de temps. Sí. Ràpidament vaig a resumir el matí, sessió molt sol de treball a Paterna, sense cap provatura, en cap on ser titular per a la jornada de demà. Una volta conclosa la sessió, que ha sigut sorprenentment suau, no ha donat a conèixer la llista de convocats. De 9 futbolistes està a fuego, a l'espera de que decidisca en les pròximes hores el comitè d'apel·lació respecte a la seva sanció d'un partit, el seu càstig per l'expulsió de la setmana passada al Calderón. Entra al Càcer, lo que vol dir que pues, el Càcer està per a convocatòria, no li ocorre al Calderón, i que futbolistes a hores d'ara pues, ja han abandonat l'estadi de Mestalla, on avui han treballat. Per què han treballat a Mestalla? Perquè de seguida estaran en la plaça de l'Ajuntament, en el balcó de l'Ajuntament, per a presenciar la mascletà. I si me demaneu un 11, pues Alves en porteria, Barragán en defensa a la dreta, Gallà a l'esquerra, amb Orban i Otamendi en defensa. A partir d'ahí, Enzo, que farà de fuego si finalment este no està. Andrei Parejo, per a completar medular. En la dreta, en l'atac, estarà Rodrigo. En l'esquerra, Piatí. I d'alte, Negredo. Sí, ha nombrat usted a Lucas Orban en lugar de Abezo, que ayer probó con Bezo, ¿no? Sí, pero bueno, yo la probatura d'ahir, excepte de sorpresa, no li doné més trascendència. Me sorprendria que jugara Bezo en lloc de Orban, però bueno, és una possibilitat, és cert, i ahí també ho contarem, provar Otamendi amb Bezo. Perfecto, y entonces a la derecha ha dicho usted en 11 titular Rodrigo. Sí. Con lo cual desplazaría a Fegulí tras su indolente partido contra el Atlético de Madrid. Sí. Es una opinión, eso no ha sido información. ¿Se reúne Leijón con la alcaldesa de Valencia? Pues Leijón está previsto que hoy sí que acudisca a la mascleta y sí que hoy Rita per fin tendrá esa foto que el otro día pues no va a trobar. Estupendo. Una coseta, ¿sabem més o menys quan sabrem el resultat d'esta recursió, el recurs de fuego? No, exactament, Sílvia. Ahí restàvem en el Supermurciélago quan va aparèixer la notícia, és a dir, sobre les 3 menys quart aproximadament, sí. Pues Montal va donar la notícia. Sí que, pues sí, jo crec que entre 2 i mitja i 3 entenc que fallarà l'apel·lació. Està previsto que a les 4 un punto ya haya información sobre Javi Fuego. Y no descartemos que Javi Fuego se lleve su coche a la concentración. A esa de Sitchem, que estiga disponible. Gracias, Alba, per tota la informació i en poquet contar tant. Gracias, company. Adéu, un plaer, adéu, sempre. Adéu. Salva. Dime. ¿Le jumba sola a ver a la alcaldesa o cómo va eso? Escolta, me dijeron que era el seu home. A mí me dijeron un empleado del club que era el seu home. Que si es el seu home, ¿quién lo duda? Señor Folgado, despedido. Bueno, se queda sin esperanzas, Bau. Venga, gracias, Salva. Adeu. Gracias, Tito. A usted. Demà mes, parlarem así en Valencia Abierta de toda la actualidad de Valencia. Ara connectem en la plaça de l'Ajuntament amb Jaume Bronchut i Ximo Rovira i la retransmissió de la mascleta. Gràcies a tots. Senyores i senyors, molt bona vesprada i benvinguts a la plaça de l'Ajuntament. Una i 30 minuts de la vesprada. Venim directament de vore i sa recepció oficial a la Diputació de València al món de la festa fallera. I la música de les xarangues dona moviment i força a este calor primaveral que en tenim així i en el que ens trobem en dos amiguets, però si els tenim, ells són Maria i Alejandro, fallera major infantil i presidenta infantil de Fiscar Burriana. Hola, Maria. Hola. Bueno, ¿qué es esto de estar aquí en el balcón? Que me preguntabas, ¿tú estás aquí todos los días? Todos los días estamos. ¿Qué significa para ti poder estar aquí? Pues es impresionante porque nunca he venido al balcón y las vistas son impresionantes desde aquí. Y has visto cómo acaba de llegar también la Corte de Honor y la Fallera Mayor Infantil de Valencia, que están guapísimas. Sí, están guapísimas. ¿A ti te gustaría el año que viene estar aquí como Corte o como Fallera Mayor Infantil de Valencia? Me encantaría. Bueno, pues a mí me encantaría poder entrevistarte el año que viene otra vez, así que a ver si hay suerte, pero este año a disfrutar de la falla, que es lo que toca. Alejandro, presidente, ¿todo preparado en Fiscar Burriana para disfrutar de las fallas? Sí. ¿Cómo estáis viviendo este año? ¿Cómo van a ser las fallas de 2015? Para mí va a ser un sueño que nunca voy a olvidar. Y que supongo que estás encantado de poder invitar a mucha gente para que lo disfrute. Así que aprovechando que estamos en directo, ¿cómo invitaríamos a todos los niños a que se acerquen a disfrutar de Fiscar Burriana? Pues con la falla infantil, que este año va sobre inventos inútiles y yo creo que se lo van a pasar muy bien. Y luego para tirar petardos también quedaremos. Y tenemos aquí a María también. Vamos a invitar a todo el mundo a que disfrute de Fiscar Burriana y enviamos un beso a toda la familia y amigos. Un beso súper grande. Bueno, pues con ese beso tan grande de María, de la Falla Mayor Infantil, Alejandro, este pedazo de capitán que tienen presidiendo la Falla Infantil de Fiscar Burriana, os comencem el programa i ho fem a més en la companyia de Ximo Rovira i el responsable de WIN de la disparada pirotècnia, Vulcano. Molt bon dia, Ximo Rovira. Ei, com estàs, templat? Ai, sí, pues això, tu l'has dit, templat. I escolta, digues. El mocador és especial. M'han regalat els de la falla d'escultor Vicente Pallardó de Torrent, que estigueren a nit al Totes Festa, i que és per a defensar la lluita contra el càncer. I en això sé que estem tots junts. Així que, avui, en defensa de la lluita contra el càncer. El color rosa, el llarg rosa, tots ajudant per a tirar una maneta per la investigació i ajuda a les famílies que tenen, qui més qui menys, desgraciadament tenim en el nostre entorn, un càncer de mama. Així que, efectivament, les falles de nou sent solidàries. I jo vos recomano que a les 9 i mitja, clar que sí, com toca, que tots els dies estigueu pendents de Levante Televisió, perquè l'amic Brunxut fa un programa esplèndid per a seguir tota l'actualitat fallera i festera en directe, conforme estem ara també per als amics de la 97.7. I com molt bé dia, Jaume, avui dispara Vulcano. I Vulcano, encara que estan en Madrid, allí en Villarejo de Salvanés, tenen ànima valenciana perquè José Luis Jiménez és de la terra. Què tal, José Luis? Muy bien, muy contento. Bueno, bienvenido un año más a la Catedral de la Pólvora, segundo año consecutivo, y el año pasado dejasteis un sabor de boca inolvidable. Sí, lo recordamos con mucho orgullo, la verdad. Segur que recordeu ese moment de la mascleta en el que José Luis i el seu equip va dissenyar una senyera de fum espectacular. Bueno, ¿cómo se os ocurrió esa idea? Quedó en la memoria de todos, ¿verdad? Ese efecto. Pues yo lo tenía pensado como de hace 4 años atrás, lo que pasa es que no teníamos oportunidad de venir aquí a hacerlo, y siempre lo tenía ahí, porque siento muy orgulloso de ser valenciano y qué mejor sitio que este para demostrarlo. Y muy contento, salió perfecto, la foto ha rodado por todo el mundo, o sea que muy contento, la verdad. Fue extraordinario, de verdad, espectacular, y eso fue en el año de vuestro debut. Este año repetís, claro, dejasteis el listón tan alto, José Luis, que este año lo que hayáis preparado tiene que estar a la altura de lo del año pasado o más, ¿no? Bueno, vamos a intentar que sea mejor que el año pasado. Os vais a superar incluso. Vamos a intentarlo. Caray, es difícil aquí en esta plaza. Ahora nos contarás con todo el detalle que puedas. Hay alguna sorpresa. Y para los amigos de Levante Televisión y de la 97.7, José Luis ens l'avançarà. Pero esteu sentint molt de soroll en la plaça, mentre estem parlant. Y es que hi ha una quantitat de xarangues i de gent animant que arriba des de Bunyol, que crec que els podeu veure allà. És una quadrilla, és una colla que porta més unes pancartes espectaculars. Diu, la falla. Las ventas con Vulcano llegan desde Buñol. Bueno, esto es como los equipos de fútbol. Vienes con los hinchas, vienes con la afición, José Luis. Sí, es una falla que llevamos 10 años trabajando con ellos y desde el primer día nos abrieron las puertas y nos han querido como nadie, la verdad. Muy contentos con ellos. 10 años con ellos, ellos además vienen varios autobuses porque veo un montón de gente con las camisetas, ¿verdad? Con los distintivos de la falla, al que podemos saludar ahora. ¡Hola! Ahora no irán para acá ya y hablaré menés porque... Bueno, pues un montón de autobuses han venido, ¿no? Dos autobuses completos han venido. Buena gente que viene además a animarte como reconocimiento a que eres pirotécnico de esa falla y en Buñol dejas muy buen recuerdo desde hace 10 años. Aquí nos están saludando. Bueno, cuéntanos, José Luis, ¿qué preparas para este año? ¿Hay un efecto? ¿Repetimos lo de la señera o qué? No, no se repite la señera. ¿No? La respeta, se va a hacer de otra manera, se va a hacer una cosa que va a gustar mucho y la masqueta va a ser un principio tradicional de 60 segundos. A partir de ahí vamos a pasar a un segundo principio digital, en el que vamos a sacarlo, a reducir nuestros colores. Y a partir de ahí empezará un cuerpo terrestre de 5 cuerpos, con un terremoto de 20 segundos y un final de 20 segundos. Me han dicho que el final es arriba y arriba y arriba. ¿Y te crees que no y todavía más arriba? Que es un final completamente apoteósico, ¿no? En increscendo, ¿no? Va a ser un... Yo creo que va a ser el terremoto más sentido que se ha hecho aquí. Oye, lo de los colores, me has dejado así como... Me decía, va a haber un momento en el que el personal parecerá que hemos quedado una miqueta despagados y dice, ¡ay, y no! Y luego como que la cosa, la sorpresa reviscola. Hay un momento aquí que está, bueno, hay que estar atento a toda la mascleta, pero un momento hay una... Ese momento sorpresa, como un regate nos haces ahí. Sí, hay que queremos que la disfrute del principio hasta el final, pero vamos a sorprender. Che, un valencià que encara que treballa des de Madrid, des de la terra, és de Llàtova. Bueno, ja veieu també en Buñol, l'afició, lo que el vol. I estava mirant així, José Luis, el sistema de disparo, que lo tenéis aquí muy, muy alejado, ¿verdad?, de la gàbia. Sí, está un poco retirado de la zona de lanzamiento, pero también del público, porque el público se nos echa encima enseguida, entonces queremos salir de aquí cuanto antes, en el momento que termina la masqueta. Cada vez hay más afición, cada volta n'hi ha més ambient, i no volta acaba la masqueta, efectivament, venen com, efectivament, com si fora l'equip de futbol que ha guanyat la Copa y volen saludarlos y ellos volen desmontar rápido. Pero estoy viendo que le está dando el sol, no habrá ningún peligro, ¿no? No, ya. ¿Lo habéis controlado todo? Sí, sí, ya está todo chequeado y está todo perfecto. Claro que sí, fenomenal. Tota la sort del món, José Luis, a triomfar per segon any consecutiu i segur que serà de categoria. Estarem molt atents a la mascleta d'avui. Moltes gràcies. Pirotècnia Vulcano, moltes sorpreses, molt de color i un final en tot lo alto. En tot lo alto del balcó està el meu amic Brunxut. I Jaume? I així estem, en tot lo alto, com dius tu, i en un convidat de lo més alt, també, que el tenim així, a l'alcalde Via Marchant, a Vicent de Toret, molt bona vespre i benvingut. Moltes gràcies i res, encantat d'estar així amb vosaltres. Que, escolta una cosa, em dia Ximo que estic en lo més alto del balcó, dic en el convidat més alto, i he de dir que sí, perquè t'ha vist en quant entraves per això, o sigui que és bo també per a veure la mascleta, suposo lo de l'altura. Està bé, te pots posar darrere i veure-la perfectament, gràcies. Vicent, sé que les agendes són prou complicades en estos moments, òbviament per a tots els representants polítics que en tenim, però se fa sempre un huequet on se pot, no?, per a disfrutar d'una mascleta o de les falles a peu de carrer. Per supost, intentar vindre algun dia, per lo menos a la mascleta, lo seu és poder vindre més d'un, però intentar vindre algun dia, pues es fa necessari. Jo penso que tot valencià la setmana, o en els 15 dies, els 10 dies, en este cas, de mascletades, no pot deixar de vindre encara que sigui una vegada, seria un pecat mortal. Me dies que havies estat en este Westfalen Major fa no res a la Diputació, que era avui la recepció oficial. Com heu viscut aquest moment a la Diputació de València? Pues també en molta intensitat. Jo penso que és una fecha molt senyalada en el calendari de totes les falles i, bueno, en el calendari també dels dirigents polítics que acompanyem a les nostres falleres i als nostres presidents a visitar la Diputació i, com dic, a estar un rato en el president i en una institució que ens ajuda tant als pobles com a les pròpies falles. I en el món de la festa fallera, en quin ingredient se queda Vicente Betoret? Bueno, jo crec que l'ofrena, dubte entre l'ofrena i la crema, perquè, bueno, cada cosa té el seu component que la fa especial. Jo me'n quedaria en dos, en l'ofrena i en la crema. Aprofitem les càmeres de Levante Televisió, Vicent, i convidem a tota la gent que no està encara a València o als nostres pobles falles perquè ho facin, perquè descobrisquen la festa. Molt bé, doncs jo penso que és una oportunitat inigualable de descobrir una festa especial, única en el món. Una festa, jo penso que ens ompli d'orgull a tots els valencians i, per tant, pues a tots els que vagin a vindre van a quedar-se bocabadats, van a descobrir algo, bueno, pues que diuen que els valencians estem locos. Estem un poc locos, però locos en el bon sentit de la paraula. Som capaços de fer coses impossibles per a altres pobles i això forma part de la nostra idiosincràsia i del nostre sentiment com a poble. Bendita botxeria, ja que tenim els valencians. Bendita botxeria, bendita botxeria. Moltíssimes gràcies, Vicent Toret. Gràcies, Jaume. Ximo Rovira, endavant, company. Pues estem molt d'acord, efectivament, en el senyor Betoret, en l'alcalde de Vilamarxant. Estem bojos, però meravellosament bojos. Mireu la bogeria que n'hi ha ací, Jaume i amics, al costat de la tanca. Ho llegiu bé, eh? La falla, les ventes de Bunyol con Vulcano. I ací tenen una altra pancarta, l'escut de la falla. Un moment, ara vamos con la canta. Un moment, ara vamos con la canta. Se pone la falla, ventes i Vulcano, i ho porta el caloret a los valencianos. Buena gente de Bunyol, hola. Falla las ventas, aquí está su presidente. Ahora hablamos un poquito, pero vamos a hacer un cántico primero para entrar en calor. Venga, ¿qué cantamos? A ver. De categoría, las nuevas generaciones y su presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, encantado de estar aquí. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Pedro Vallés. Pedro Vallés, orgulloso alcalde de la Falla de las Ventas. Nos comentaba José Luis lo que tiene preparado para hoy. Venís aquí a apoyar a una pirotecnia que desde hace 10 años está con vosotros y sois ya sois de la familia, ¿no? Somos familia ya, la verdad es que estamos muy contentos y venimos aquí a apoyarlo. Porque sabemos que él está contento de que estemos nosotros aquí y la verdad es que es un orgullo para nosotros poder ver que él dispara aquí en Valencia. Y él orgulloso de tener tantos amigos buenos en Bunyol, que llegan desde Bunyol efectivamente. ¿Cuántos autobuses habéis fletado? Habéis venido una cantidad de gente. Parecéis la afición de un equipo de fútbol, más que de una pirotecnia. Hemos llenado un autobús gigante para venir todos aquí a apoyarlo y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuántos seréis? ¿Cuántos habréis venido, presi? Somos 56 personas. 56 buñoleros y buñoleras, mira qué guapas las chicas, qué maravilla. Oye, 10 años me dices que está disparando con vosotros, por tanto le conocéis muy bien. Nosotros solo desde el año pasado, que hizo una mascleta magnífica. ¿Cómo son las disparadas de José Luis como pirotécnico? Pues la verdad es que son diferentes, son increíbles, la verdad. Siempre se ha portado muy bien con nosotros y aparte de vecino nuestro de la población de al lado de Yatoba, siempre ha estado marcando diferencias respecto a otras pirotecnias. Y aquí el año pasado se vio que era diferente. Bueno, lo de la señora del año pasado fue un escándalo. Y dice que lo quiere repetir. No igual, pero quiere darnos una sorpresa. Mira la nueva generación. Mira ahí. Hola, artista. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor, tú aquí en primera fila, ¿eh? ¿Sí? Para ver la disparada de quién. ¿Quién va a disparar hoy? Vulcano. Vulcano. Y Vulcano es amigo, ¿eh? Sí. Es como si fuera de Bunyol, ¿no? Como es de Yatoba, ¿sí? Sí. ¿Estáis preparados para lo que va a venir de aquí un rato? Sí. Esto va a ser un escándalo. Oye, nos despedimos con una cancioncita más. ¿Cuál otra canción tenéis? A ver. Vulcano, ¿cómo mola? Esperé molt de la disparada de avui de José Luis y ya veus, Jaume, quina afició. Un autobús gegant que ha vingut des de Bunyol a apoyar a José Luis. Que estem a 15 minuts per a les 2 de la vesprada. A 15 minuts per a que es comenci a disparar. La veritat és que l'ambient a la plaça és fantàstic i també així al balcó. Jo estic acompanyat per Lourdes Martín, la mamà de Lourdes Tero, apellido que he aprendido hoy a decir hoy bien. Gracias, Lourdes. Hola, buenos días a todos. Muy buenos días. Supongo que lo de ver a Lourdes aquí en primera fila en el balcón como madre tiene que ser espectacular. Es espectacular. Esto y todo. Estamos viviendo un año maravilloso. Hemos tenido el privilegio y la suerte de que pueda estar en este sitio y lo estamos disfrutando a tope. Ayer en el Totes Festa, que sé que tú eres seguidora del programa, pudimos emitir un reportaje muy especial de tu hija, de Lourdes, que decidió hacerse la foto en el aire. En un ultraligero, no ha tenido mejor idea. Escúchame, tú como madre no sufres de ver estas ideas de Lourdes. Pues mira, yo fui con ella, con la idea de que iba a hacerse una fotito a la del ultraligero, muy bonita y tal, y cuando llegamos ahí dijo, mamá, voy a volar. Digo, ¿pero cómo? Si no cabes. me quito el aguacador. Se quitó el aguacador y bueno, la verdad es que le gustan los deportes de riesgo, cosa extraña porque nosotros no somos nada aficionados a eso, y bueno, la verdad es que lo pasé un poquito mal, pero bueno, fueron 10 minutitos de vuelo, ¿eh? Bueno, y en cuanto estuvo en tierra ya fantástico. Respiras. Ser familia de corte de honor en estos días es también un deporte de riesgo, por sí. Los horarios. Sí. Madrugamos mucho, nos acostamos tarde. Yo la acompaño a todo porque no tiene tiempo. Entonces, que si se tiene que peinar, se tiene que maquillar. Y ya cuando la recogen, ya te queda un momentito de tranquilidad para organizarte tú. Y luego ya, a seguirla, donde toque. Diputación, Corte Inglés, Nuevo Centro, todos los actos que podamos. Sí que estáis viviéndolo además de una manera muy especial y en familia, que es lo que toca con el resto de las componentes de la corte y la familia mayor y las familias respectivas. La verdad es que hemos hecho un grupo de padres y de madres fantástico, estamos todos muy compenetrados, nos llevamos todos muy bien, tenemos a Chelo y a Agustín, la reina madre y el rey, a los que seguimos a todos, y la verdad es que estamos encantados. Os habéis pasado la vida, Lourdes, como fallera en los doctores. ¿Habrá que recurrir a ellos para aliviar el cansancio el 20 de marzo? Sí, la verdad es que vamos a tener poco tiempo de poder disfrutar con nuestra falla, pero vamos a estar ahí todo lo que podamos. Y bueno, el día 20 nos reincorporaremos a nuestra familia fallera, que para nosotros es nuestra segunda familia, y a continuar con ellos. Pues vamos a aprovechar que Lourdes Teró, bien pronunciado, no nos está viendo. ¿Y qué mensaje le dejarías a tu hija? A mi hija, pues que disfrute mucho. Como le digo todos los días cuando se levanta, es una privilegiada. Ha tenido la grandísima suerte de estar aquí y esto no se va a repetir en la vida. Que no diga que está cansada, que no diga que no puede más, que a disfrutar de todo y aguantarlo todo como la mejor. Pues aquí teníamos a Lourdes Martín, la mamá de la más joven de la Corte de Honor. La más joven de la Corte, sí que es verdad, 20 años, bueno, cumplirá 21 en junio. Pues nada, con la más joven y con la mami de Lourdes, volvemos en la conexión a Chimo Rovira. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a ti, Jaime. Chimo, endavant. Mónico. Mira, tinc que dia de fer un acte de germanor. Anem a germanar comarques i localitats valencianes. Gandia, la Safor, en la meua persona. I esta senyora d'ací anem a fer una germanor en forma de cariño fallero. Esta dona muñolera, ¿cómo estás, cariñeta? De muy bien, de puta madre. Pero es que te veo que estás en tu salsa. En toda mi salsa, además de verdad, las fallas son las fallas. Oye, te has puesto la señera aquí en el pelo. Se está descolorando un poco, pero para fallas otra vez. Te está quedando muy bien. Oye, vamos a hacer un acto de hermandad, ¿no? De cariño fallero. Nos vamos a dar un beso, sí. Un beso fallero de ardor. Muy bien, cariño, vamos a darnos eso, hermano. Vale. Bueno, oye, qué maravilla. Oye, una cosa. Allí en Buñol hay mucha tradición musical. Sí. Cuéntame cosas. ¿Tú eres aficionada a una de las bandas? Sí, yo soy de los Litros, de la Armónica de Buñol. ¿Eres litrera? Sí, soy litrera hasta el morir. También está la Artística, que son los Feos. Y muy bien. Y este año, como hacen también en la cabalgata de los Litros, muy bien. Hacen de esto de moros. Mis hijos este año van a ser los reyes. De categoría. Ahora nos ponemos a bailar un paso doble. Usted es de los Feos. Yo soy de los Feos. Pero bien guapas, usted no diga que no, ¿eh? No me diga que no. Bueno, en ese momento, de esta cuadrilla de Buñol, voy a hacerme una fotografía en esta dona que me fa molta ilusión, porque es de Pego. En Pego, ustedes ya saben que se fa el mejor arroz del món, ese arroz bomba. Tenim molt de cariño a la festa dels carnavals. Allí en Pego també n'hi ha afició fallera. I esta senyora, com li diuen a vostè? A mi no em consola Franquesa Miralles. I és vostè? Soc amiga de José María Barret. Amigo. I de la quadrilla de 25 anys, una colla del 2006. Molt bona quadrilla. Anem a la carreta de Vinirama. Tindreu un dels millors valencians que se sent parlar en la nostra terra, el teniu en Pego. Mos fem una foto? Vinga, va, posa-li. La tirem a veure com... ¿Quién me la puede hacer? ¿Podría hacernos una foto usted, señora? Si es usted tan amable. Pues, pero sí. Una fotografía de record. Que vol la dona tindre un record de la... Entonces, va a ver... Pues te habréis ido al matí de Pego, ¿no? Yo he ido al matí de Pego. Caramba, o sigui que es matinera. Sí que sí. Habré deixat el dinar ya fet y tot. Tot fet. Qué maravilla. Venga, va, anem a fer-me la foto. Ahí, ahí. Saca. Ay, de venir falló. Mare meua. La cholla de la Ribera. ¿Cómo estás, artista? Deixeu-la passar un momentet, que el personal veja lo bonico que n'hi ha. Mira això. Però quin Quin d'això portes en el... T'has posat un fulan en el cap. Del caloret, del caloret. Ai, el caloret. Com te diuen? Jo, Dora. Dora, en Benifaió hi ha molt de fallerió. Molt. I molt de tronió. Molt, molt, molt. Dona molts recuerdos. De la Ribera. Tu eres la xolla de la xolla, de la Ribera. Serà bonic això, va. Ai, mare. Quant de carinyo, Jaume, quanta germanor. Serà bonic això. Quina sua tinc. Carinyo absolut el que tenim ací a la plaça de l'Ajuntament, al balcó, de manera molt especial acompanyats ara per en part del remei. Preparar ja, estàvem comentant que quina caloreta que en tenim avui. Fa moltíssima calor, però bueno, a gaudir un dia més de la nostra mascleta. Tenim ahir primer avís. I això és que queden 10 minuts per començar. Escolta, com esteu vivint les mascletades dia a dia des d'ací? Pues són increïbles. Han passat volant, ja ens queden molt poquetes i bueno, en llàstima de que acaben. Això és que ens dona pena si s'acaba la festa? Sí, però bueno, té que acabar per a començar de nou, és la tradició. I fins que plegui el DNU, què tenim per davant? Pues arreplegar el ninot, plantes de falles, visites a comissions, moltíssimes coses, els dies grans de la festa. Enguany tindrem menys oportunitat d'estar amb la vostra falla, cadascuna, òbviament. Suposa que és moment este per aprofitar també, enviem un beset, no?, una salutació especial a tota la gent de tota la comissió que estaran seguint-te ara. Pues sí, he de dir-vos que vos tindrem molt d'estranyar i moltíssimes ganes de tornar, però bueno, això és una vegada en la vida i sóc una afortunada per poder viure-ho. I en ese cariño suposa que també agarra una forces per a disfrutar de les falles, perquè el calendari i l'agenda pensa que és prou duret, no? Sí, la veritat és que sí, matinem molt, necessitem molt tard, però moltíssimes ganes. El cariño de la gent fa que, bueno, el dia es passen volant. A part del que has viscut fins ara, quin és el record més gran que tens? La Fonteta. Sí? Sí, és increïble. Aquell dia era màxima felicitat. I és el començament d'un any únic. A lo millor era pel presentador, que havia un presentador molt guapo allí, no? A de veres, era el presentador, bueno, millor impossible. Escolta, des de la Fonteta han passat ja uns mesos, setembre, 4 mesos, 6 mesos ara, més o menys mig any. Queda per davant mig any més per a disfrutar de les coses. Què demanem a aquest temps que encara queda per vindre? Pues seguir disfrutant d'ell, que les falles mos porten moltíssimes coses que no coneixíem encara, i res, disfrutar i viure pues, l'any intensament. Intensament, en part de remei, en la resta de les Corts de Nord, també les falles majors de València, en part a disfrutar. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies i vosaltres també a disfrutar. Bones falles. Ahí estarem. Ahí teníem en part del remei, en esta plaça de l'Ajuntament, on ja en tenim també falla municipal, que es veu el geo, que només li falta rugir, podríem dir. Se n'anem a publicitat, tornem de seguida al balcó de l'Ajuntament de València, avui de gom a gom. Si deseas probar algo realmente diferente, prueba Reymos. Reymos es el espumoso de moscatel valenciano que está en boca de todos. Elaborado con las mejores uvas doradas por nuestro sol mediterráneo. Fresco, dulce, natural, diferente como tú. Reymos, realmente diferente. Abanicos Carbonell, abanicos artesanos desde 1810, gran surtido en abanicos de Valenciana. También para bodas, decoración, publicidad, venta mayor y detalle. Abanicos Carbonell, calle Castellón 21, Valencia, teléfono 96-341-5395. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, puedes disfrutarlos en el Punto Café Bar. Además, todos los partidos de fútbol y monólogos. Estamos en Doctor Josep María Paredes San Tomás 12, calle peatonal, al lado del colegio y ambulatorio de Serrería. Visítanos y disfruta de nuestras promociones. El Punto Café Bar, teléfono 96-322-8204. Síguenos en Facebook, El Punto Café Bar. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Abrazar a un Moai. Decirle hola a la estatua de Ramsés. Conversar con un Buda. Llevas toda la vida soñando con ellos y ellos deseando decirte, encantado de conocerte. Descubre el mundo con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de nuestros grandes viajes con un 10% de descuento pagando en 10 meses. Además, protegemos tu precio frente a posibles subidas de la divisa. Consulta condiciones. Grandes viajes con Viajes El Corte Inglés. Una sonrisa de ida y vuelta. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. A la plaça de l'Ajuntament. Falten 5 minuts, acabem de disparar el segon tro d'avís en esta plaça i nosaltres pendents per a disfrutar de la mascletà de la pirotècnia Vulcano, la número 12 del calendari faller. Dir, a més, que estem pendents en tot moment en la 97.7 ràdio i en Levante Televisió per a poder traslladar-vos tota la emoció de la festa, de la cultura valenciana i les nostres arrels, que és al cap i a la fi del mateix que es preocupen els nostres amics del Patronat Provincial de Turisme. El Patronat Provincial de Turisme que s'encarrega de recuperar, mantindre i difondre les tradicions valencianes, els pobles i les ciutats de la nostra província de València i les nostres senyes d'identitat i cultura. Des d'ací, enhorabona als amics del Patronat Provincial de Turisme i tots pendents ací a la plaça per a poder disfrutar. Tengo aquí a mi lado al fotógrafo oficial del Valencia Club de Fútbol, que aprovecha para sacarse el chicle. Voy a hacer lo mismo. Lo contamos todo, Lázaro de la Peña. ¿Cómo estamos, señor de la Peña? Muy bien, Jaime. ¿Tú qué tal? Muy bien. La primera, la alegría de verte por el balcón. Fuiste durante muchos años el fotógrafo oficial de Junta Central Fallera y ahora con el Valencia Club de Fútbol, que están ya en el balcón. ¿Se echa de menos el mundo de la peineta o el mundo del balón también da lo suyo? Bueno, pues la verdad es que cada cosa es bonita y echo de menos esos momentos, por supuesto, pero bueno, estoy muy orgulloso de estar donde estoy y ya disfrutando cada día. Disfrutando, que es lo que toca con el trabajo, acompañando a los jugadores en una época nueva, podríamos decir, para el Valencia Club de Fútbol, ¿no, Lázaro? Así es, una etapa nueva, muy bonita, muy ilusionante y así, aquí estamos en el Ayuntamiento disfrutando de un día precioso. Y hoy muy aplastante. La verdad que sí, tú lo sabes. Lázaro, push Asturias. Ahí lo teníamos a este asturiano casi ya nacionalizado en Valencia, que lo tenemos tanto en el mundo de las fallas como en el Valencia Club de Fútbol, un d'aquests personatges que viu la festa també amb intensitat, com la viuen en aquests moments els artistes fallers. En totes les falles de la secció especial es pot comprovar ja que els remats capitanetxen la ciutat de València. Podeu per les nits disfrutar d'aquestes rondes fantàstiques per a poder comprovar a cada moment com estan plantant-se les falles i també en altres seccions. Jo, venint ara a fer esta retransmissió, m'he trobat amb moltíssima alegria en la falla que tenen plantats ja els de Bisbe Amigó, també com no en aquestes peces que es veuen a Sant Vicente Periodista Zati i al cap a la fi en la majoria de les comissions falleres del CAP i Casal. La veritat és que és a olor allà a festa fallera pel carrer, es disfruta ja de les falles de 2015 i en este 12 de març el que hem de fer és apretar en l'agenda perquè en tenim un fum de coses per a poder disfrutar. 12 de març, que ha sigut prou movidet per a la fallera major del seu acord d'honor, que es començàvem este matí amb els Premis de Conselleria de Cultura al Monestir de Sant Miquel dels Reis i en la recepció a la Diputació a les 12 del migdia, tal com heu pogut seguir per Levante Televisió. Ara la mascletà a partir de les 2 a càrrec de la pirotècnia madrilenya Vulcano i esta vesprada a partir de les 6 a l'aquartelament de les Forces Armades de Sant Juan de la Ribera i l'homenatge que cada any les Forces Armades otorguen al món de la festa fallera. La presència de totes les falleres majors, de les comissions falleres de la Junta Central Fallera i també, com no, de els presidents i de les falleres majors i cos d'honor de les falles de 2015. Continua demà l'agenda en la visita al col·legi de Maria Donderis a les 9 i mitja del matí. A Calicanto seguiran en una visita a Coca-Cola a les 12 del migdia i la presentació del llibre de falleres majors a l'Ajuntament de València. Es presentarà el cupó de la 11, amb què es vol retre homenatge a les falles a la una de la vesprada i al balcó de l'Ajuntament, i a les dues tindrem l'oportunitat de disfrutar de la disparada de la masquetada de pirotècnia Hermanos Fernández de Beniel, Múrcia. Això serà demà. Com vos diem, Vulcano es prepara avui per a donar sorpresa a la plaça de l'Ajuntament i per a fer-nos disfrutar d'aquest espectacle pirotècnic que seguireu en directe gràcies a la 97.7 Ràdio i a Levante Televisió. Preparats per a poder disfrutar un dia més de les paraules màgiques de les falleres majors i del disparo d'esta mascleta, la número 12, la de la pirotècnia Vulcano, que anuncia sorpreses i un final aeri espectacular. Així que no perdrem detall absolutament de res del que va passar avui a la plaça, que vos he de dir està de gom a gom.